Bueno, aquí estamos. ¡Wow! ¿Cómo se me va el tiempo? 33 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ya fue presentada con Azul Cristal. De a poquito estamos buscando el cierre de este ciclo en vivo, más allá que durante enero y mediados de febrero, los primeros 15 días, suene grabado, recordando lo mejor de este tiempo, o quizás, no sé, vamos a ver qué fluye, por ahí aparecemos con alguna nota o reflexión de otro año. Es la primera vez que vamos a hacer esto, estamos dejando que fluya. Es la primera vez que fluye de esta manera, agradeciendo a ustedes que se comunican al 2645-114-707. Así es que bueno, lo estamos preparando. Pero en vivo es el penúltimo programa y feliz y agradecida de Azul Cristal porque tuvimos el inmenso placer de conocernos este año. Silvia Cosi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. A ver. Muy lindo, sí. Realmente fue un placer conocerte, conocer a Alejandro y un conocer año a mucha gente que venía, ¿no? Y que de acá salió esto de la asociación. Exacto. De los terapeutas holísticos. O sea, que ha sido algo... un crecimiento personal muy bueno para mí y esto de emprender con Azul Cristal realmente ha sido muy fructífero el año. Muy agradecida con vos y con toda la gente. El hecho de que vos, si hablábamos con Lorena en el bloque pasado, esto de escucharnos, vos es un poco lo que has estado haciendo, como lo hacemos todos, pero estuviste en un lugar, estuviste en otro, porque escuchando lo que sentías era lo que fluía en ese momento. Uh-huh. Hasta que un día es como ese bichito que te pide más interiormente. Sí. Y fue así que surge Azul Cristal, el poder abrir, sí, un espacio donde te encuentres vos y donde puedas abrirle la puerta a gente también, especialmente con quien trabajás, que llega desde afuera, es la querida Silvia Calcaño. Sí, y con Gabriela con también. Gabriela, que la han pedido para este año, supongo, sí, que viene. Sí, sí. Lo que pasó es que en realidad también fue un sueño, porque siempre digo, yo tengo que viajar a Buenos Aires, mis compañeras también, y no siempre se puede, no siempre se tiene el tiempo y también el presupuesto. El presupuesto. Que es viajar a otros lados, ¿no? Que me ha tocado ir a hacer cursos con Silvia, con Jorge Mayo, con Anaceli, a Buenos Aires y decir, quiero más y no puedo. Entonces, uh-huh, dije, bueno, me la traigo a San Juan, si pongo un lugar, y la traigo para todo el que quiera, ¿no? Sí, sí. Y sí, ha sido muy bueno, porque este año, bueno, hemos aprendido a hacer regresiones, uh-huh, con hipnosis regresiva, cuencos. Bueno, realmente hemos aprendido tanto con Silvia en los cursos que hemos tomado, grupo de gente que la ha seguido todo el año. Y ha sido muy, muy fructífero, muy beneficioso para un montón de gente, y eso es lo que más me alegra, poder atraer gente que pueda darte algo acá que no puedes, tenés que ir a Buenos Aires. Uh-huh, y sí, bueno, para mí en lo personal también, porque he conocido mucha gente a través de la radio, a través de la página, que han ido a buscar también las clases, el autoconocimiento o las terapias que yo doy, y realmente hemos terminado un año hermoso. Nos queda todavía el miércoles que viene, que vamos a hacer la bendición de las billeteras y vamos a planear el nuevo año. Estaba buscando aquí qué había para esta semana, no, sí, lo he visto. He estado muy ocupada y no he podido subir, y le dije, buena, a la gente que fue al espíritu de la Navidad. Ajá. Y les gustó mucho la propuesta de la bendición de las billeteras. Qué bonito, sí, me encantó. Sí. Y planificar el nuevo año. Ajá. Y limpiar el que se va, porque nosotros siempre guardamos nuestros recuerdos con la emoción. Sí, sí, sí. ¿No? Y por ahí hemos tenido un recuerdo muy, muy fuerte con esa emoción cuando éramos chicos, y después alguien nos dice algo que nos hace acordar eso y vuelve esa emoción tal cual la tuvimos hace 20 años atrás. Es cierto. Entonces, lo que hacemos limpiando el año es dejar el recuerdo y borrar la emoción. Lo que hemos sufrido, lo que nos dolió, lo que nos hizo daño. Entonces dejamos estos recuerdos limpios de emoción, sí, para que después no nos venga, viste, el recuerdo con la misma emoción como hace un año atrás. Exacto. Y planeamos, y así limpios, ¿no? Con el envase limpio para colocar cosas buenas, ponemos fecha a todo lo que hemos pedido en el espíritu de la Navidad. Si hemos pedido un trabajo, yo nunca digo pidan trabajo, pidan empleo, porque si no, realmente sí, ganar dinero les va a costar trabajo. Ay, sí. Pidan un empleo, si hemos pedido eso, podemos ponerle una fecha y ya, sin todas esas emociones que nosotros andamos llevando durante lo que nos pasó en el año, ¿no? ¿Qué? Entonces vamos a limpiar el año, vamos a proyectar el año nuevo y vamos a hacer la bendición de las billeteras para que sea próspero nuestro año. Qué hermoso, porque es una constante que, a ver, la plata no alcanza, que el trabajo, que aquí, que allá. Entonces, terminar el año bendiciendo y en esta toma de conciencia de que si yo agradezco y bendigo lo que tengo, voy a ser más próspera. Claro. Parte de ahí un poco el secreto, pero también aparece la inseguridad de decir, che, pero ¿y cómo lo hago? ¿Me puedes pasar? Qué bueno que vos puedas abrir tu espacio para vivenciarlo y potenciarlo juntos. Claro, porque es la forma. O sea, no es lo mismo que uno haga el espíritu de la Navidad en su casa sola, que pueda hacer todos los pedidos y meditarlo y todo, hacerlo con un grupo de 10, 15, 20 personas donde se potencia la energía y entonces hace que eso precipite más rápido. Pero aparte de eso, uno tiene que bendecir el dinero que le llega a las manos. Siempre. Siempre. Y bendecir a las manos que te las dieron y de pedir que se multiplique. Porque si no estuvieran esas manos, que puede ser el jefe, que puede ser el Estado, que puede ser lo que sea, sí, sí, no tendrías ese dinero. Cuando vamos a pagar, también tenemos que bendecir el dinero que estamos dando. Sí. Porque también tenemos la bendición de poder pagar nuestras boletas, nuestros servicios, nuestra ropa. Tal cual. Entonces siempre hay que bendecir el que entra y el que sale. Tal cual. Y a las manos que de cuales me dan el dinero y las manos a las cuales yo le entrego el dinero. Exacto. Entonces eso también, yo siempre digo, limpia el dinero, porque nosotros no sabemos qué energía trae. Exacto. El dinero circula, pero ponerle que haya sido ese billete impregnado con energías de alguien que asaltó. Por ejemplo, por sí. ejemplo. O la tristeza fue entregado por alguien que tenía miedo a quedarse sin dinero y lo claro. entrega con tristeza, con pena, con ese, sí. a ver, te lo doy, pero no te lo doy. Sí, ay. Viste que hay gente que sí, que está ahí. Entonces, también llega con sí. esa energía, ¿verdad? Sí, entonces el bendecirlo, el pedir que el Padre bendiga ese dinero, es limpiarlo. Claro. De toda esa energía, y cuando yo lo estoy entregando limpio, también multiplico. Tal cual, qué bueno. Entonces estamos dejando circular, el dinero tiene que circular por el planeta, o sea, no podemos retener la circulación de esa energía. No es por el billete en sí, es la energía que va girando. Exacto. Y que va circulando alrededor del planeta. Es así. Y al cual uno no tiene que atascar de ninguna manera. Ni temerle. No. Porque está la otra, el hecho, ay, me voy a quedar sin, entonces sí. se le teme. Sí. Y nada, todo debe ser, y dejarlo que sea él, porque es energía propia. Sí. Mira, yo si hay un aprendizaje que he tenido este año con respecto al dinero, es que ponele, me venía dinero extra a veces, y yo decía, ay, qué bueno, dinero extra. Pero era porque alguien no me iba a dar el que yo pensaba que iba a tener, ¿viste? Ajá. Y venía alguien que lo suplía inmediatamente. O sea, si yo decía, bueno, hoy cuento con 1,000 pesos. Y ponele que esa persona por X razón no me lo iba a traer. Yo sí. ni sabía. Pero ya anticipadamente alguien vino y me trajo los 1,000 pesos por otro motivo. Y yo ya los tenía. Y después me llamaba o no venía la persona y me decía no te puedo pagar o esto o lo otro. Listo. Claro. Estaba. Y yo dije, pero ellos están arriba antes que yo previniendo. Están asistiéndonos. Pero es cuando uno lo suelta, cuando uno está tensionado, cuando lleno te quiere de... mostrar también de que tiene que fluir y que siempre vas a estar sostenida, sea como sea, ¿no? Yo creo que ese fue mi aprendizaje este año, ya que empezaba un proyecto nuevo y, y toda una cuestión nueva, ¿no? Exacto, que no es nomás ese aprender a trabajar de otra manera, ¿verdad? Sí. Y a trabajar en uno. Porque el logro, tu logro con Azul Cristal, justamente fue ese, abrir un espacio en el que primero trabajás con vos y luego, bueno, colaborar con la gente. Entonces, yo inmensamente agradecida. Yo de paso voy haciendo un balance y agradeciéndote, porque sé que es una fecha importante. Mi intención es que el próximo sábado, que te lo, de hecho aprovecho para decírtelo, que es el último de este 2016, puedas enviar un audio para como salutación a la audiencia. Sé que no vas a estar en la provincia. No voy a estar. Voy a estar en la provincia, pero lejos. No sé si voy a tener, te lo mandaría el viernes. Antes, por supuesto. Sí, porque no, como no para sé que si quede. Voy a tener internet. Internet, ese día, no importa. El tema es ese día que todos los terapeutas que están, que estuvieron, que pasaron en algún momento por el programa, puedan dejar un mensaje a la audiencia y que de alguna manera podamos recibirlo. Y cada uno tiene su propia experiencia y riqueza, como la tenemos todos. Entonces, que pueda llegar así a la audiencia. Digo, a modo de balance, a modo de reflexión. Y ojo, porque como va a ser a través de WhatsApp, va a ser un mensaje corto, ¿eh? Pero es lo que tenga que llegar a la audiencia, ¿sí? Por eso aprovecho, ya que el sábado que viene vas a estar en un lugar donde no podrás hablar, aprovecho que te tengo aquí para agradecerte este tiempo de aprendizaje juntas, muchas de crecimiento, de todo esto que traes, porque no es solamente Azul Cristal lo que se vivencia ahí, sino esto que hemos ido aprendiendo, que para mí no sabía bien de qué trataba la gran invocación, y de repente apareces vos con el plenilunio y desasnándome y desasnándonos a un montón de personas que lo escucharon. Entonces, por eso, gracias. Quedan ahora... Quedan dos plenilunios todavía, o hasta que nos volvamos a ver el año que viene, ¿no? Vamos a hablar de los dos que quedan, cuándo van a ser las fechas para que la tomen en cuenta. Bien. Y como siempre digo, protegerse 3 días antes, 3 días después, trabajar, no importa, lo fluya, si no dicen, bueno, pueden entrar a la página de Sabiduría Arcana. Y ver también los días que van a ser los plenilunios, la hora, y también ahí colocan las notas claves de cada mes, y también por mantra se da la meditación del plenilunio, ¿no? Perfecto. Para que la gente pueda trabajar también en los plenilunios, aunque nosotros no estemos al aire. Al aire, sí. El Capricornio es el 12 de enero. Bien. A la hora 8:35. Ese es el primero del 2017. En enero, sí. Es Capricornio. Bien. Y va a entrar el plenilunio de Acuario el día 10 de febrero a las 21:34. Uh-huh. 10 de febrero. O sea, 10 de febrero. Uno en enero y otro en febrero. En febrero. Perfecto. Tienen que trabajar estos dos plenilunios. 3 días antes protección, 3 días después. Trabajar lo que fluya, a veces fluye, si estoy en esta temporada de verano, trabajar la alegría, la diversión, ¿no? El relax, el descanso, que es lo que la mayoría nos cuesta, porque por algo llega, bueno, aparte de que es más corto el día, ¿no? Pero la mayoría está cansado, con sueño, ansioso, nervioso, y es porque quizás nos falta esto, un poco de alegría y de relax. Sí, vamos a tener en enero en Azul Cristal talleres, vamos a comenzar autoconocimiento. Bien. Y también voy a comenzar un curso de crecimiento personal, que es muy lindo, se trabaja con un cuadernillo, se va viendo qué daño me estoy haciendo a mi cuerpo, ¿no? Cuántas horas descanso, cuánto me divierto, cuánto leo, cuánto disfruto. Qué bueno. Sí, es un trabajo de autoconocimiento muy fuerte, muy lindo. Se hace con cuadernillo que uno en la casa contesta y después lo trabajamos personalmente. Y también va a haber, Silvita, que llega el día 19 y va a comenzar un curso de mandalas para aprender a hacer tu mandala, interpretar los mandalas. Que hablábamos los otros días con unas maestras y decíamos que es muy bueno que las maestras lo implementen porque también nos da mucho dato del alumno, ¿no? Porque podemos saber qué es lo que está pasando, si está con miedo, si está enojado, si ha tenido un trauma. Todo eso nos está hablando el mandala de acuerdo a cómo lo pintan. Y cuando yo el año pasado hice autoconocimiento para niños, ya estoy en el otro año. Silvia ya despidió el 2016. Yo ya estoy en otro año. Este año cuando estuve con los chicos le encantaba pintar mandalas. Qué lindo. Entonces yo les daba para la casa, para ahí, y ellos juegan, todo eso, pero eso te va dando un dato del niño, de lo que está pasando, y de dónde podés apuntar en el trabajo. Aparte que se calma muchísimo, y no solo para los niños, para los grandes también, ¿no? Claro. Los terapeutas que quieran aprender interpretación de mandala, pueden acercarse. Después en febrero va a ser imanterapia, va a comenzar un curso para trabajar con los imanes, que no es biomagnetismo, sino imanes tradicionales chinos. Ajá. Que es un trabajo, o sea, esto tiene una cultura de 3.000 años, la imanterapia. Ajá. Dentro de que se trabaja como la auriculoterapia, o se trabaja como la acupuntura china, pero en vez de pinchar con los imanes en los meridianos. Qué bueno. Es muy, muy bueno. Novedoso, además. Novedoso. Y va a ser un curso de limpieza de etéricos y limpieza de casa para quien están en este camino de la terapia y quieran. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser en enero. Bien. Maravilloso. Lo de limpieza de etéricos y limpieza de casa solo para terapeutas. Bien. En cambio, mandala es abierto a todo el público. Perfecto. Bueno, la verdad que intenso, sí. El mes de enero, bonito. Va a ser intenso, sí. Y para aprovechar, por sobre todo. Porque todas las sí, cosas. Porque hay veces que el enero pasado trabajamos muy intensamente. Porque la gente que se va de vacaciones y después viene 15 días y dice, bueno, aprovecho a hacer un curso o hacer una terapia o irme a hacer una regresión. Entonces están como decir, bueno, ahora que estoy de vacaciones puedo hacer cosas. Claro. Que claro. A lo mejor por los tiempos no pueden hacer en el año. En el año, es cierto. Sí. Y va a ser una especie de vacaciones. Porque, a ver, quienes no se puede ir por algún motivo de viaje a descansar, ¿qué mejor que ocuparse de uno? Claro. Decir, bueno, me voy a pagar mis vacaciones haciendo este taller. Me voy a y tomarlo de esa manera, ¿vio? Sí, sí. Me encantó. Yo creo que Azul Cristal puede llegar a estar cerrado una semanita nada más. Sí. Perfecto. Igual lo que también vaya... También nos vamos a tomar vacaciones. Sin duda. Uno se debe tomar vacaciones, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí, seguir trabajando porque uno dice, bueno, ¿qué hago durante el verano? No trabajo, ¿no? Hay que trabajar todo el tiempo en uno mismo. Y creo que el verano y las vacaciones es el tiempo de dedicarse a uno, ¿no? Exacto. ¿Qué mejor que en lo espiritual, que en el ser de uno? Que escuchándonos. Sí. Bueno, Silvia, te agradezco inmensamente. Igualmente este momento, el año y este momento. Que sé que has estado cocinando ayer, entonces sí. Adelantaste también, porque ya hoy estarás un poco más relajada. Sí, quiero estar relajada. Que es lo que estamos proponiendo, que aunque haya mucha tarea por hacer, estemos ocupándonos de lo más importante que es nuestro ser. Sí, porque esta es una noche de reflexión, ¿no? Tendría que ser eso. Entonces yo les deseo a todos que tengan una hermosa Navidad, que el niño Jesús los bendiga, que el espíritu de la Navidad los llene de regalos y que se cumplan todos los sueños. Todos. Todo se concrete. Les pido a toda la audiencia Recen la gran invocación, porque estamos viviendo en alguna parte del mundo guerras donde se están matando muchos niños, y todo el mundo somos todos. El planeta es un ser vivo y nosotros somos parte de ese ser vivo. Si le hacen daño a un hermano, están haciéndonos daño a todos. Entonces pidamos esta noche paz y recemos estos días la gran invocación, que es muy buena para estas cosas de guerra. Para poner luz al planeta. Luz al planeta, porque estamos, una parte del planeta está sufriendo. Y es muy importante que la otra parte coloque su granito de arena desde lo que pueda. Un rezo, una oración, un deseo de paz. En lo que, como lo sientan como hacer. Como lo sientan, pero todos tenemos que mandar esa energía a esos lugares para que se acabe con esto, ¿no? Así es. Así sea y para todo el planeta, como vos dijiste. Somos todo uno. Somos uno. Hay que estar en esa cuenta, ¿no? Exacto, tomar conciencia. Silvia querida, un abrazo de luz inmenso. Igualmente, y hasta el próximo año. Hasta el próximo año, te quiero mucho. Yo también, gracias. Ahí estábamos con Silvia Cosi, Azul Cristal, presente en Seres de Luz. ¿Querés encontrarte con tu esencia? Centro Azul Cristal. Un spa para el alma. Centro Azul Cristal. Masajes, imanterapia, cuencos, alineación de chakras, reflexología, talleres, autoconocimiento.